del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor, Adrián Rogers, con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pedro y Juan estaban explicando y proclamando la poderosa libertad de Dios a otros creyentes. Cuando ellos lo escucharon, reconocieron el formidable poder de Dios en la creación, cómo formó los océanos, levantó las montañas, adornó el universo con estrellas y la tierra con flora y fauna extraordinarias. Él lo hizo todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Debemos sentirnos intimidados por otros cuando tenemos esta clase de Dios a nuestro lado. Nos olvidaremos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Un colegial le preguntó a su pastor, ¿cree usted que hay vida allá en el espacio? Y el pastor le respondió, no, hijo, realmente no lo creo. No puedo probar que no la hay, simplemente no creo que la hay. El colegial insistió, bueno, pastor, ¿por qué Dios se dio el trabajo de hacer todo lo que existe? Y el pastor contestó, hijo, ¿cuál trabajo? Dios habló y los universos gotearon de sus manos. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.